Arratsaldeon guzti-guztioi ongi etorriak hemen zaudeten guztiak Berriozar Irratiaren urte bukaerako saio berezi honetara abenduak 30 ditu igandea da egun berezia irratsaio batendako baina alaxe da arratsaldeko 6 eta 4 minutu ditugu zuzen zuzenean ari gara ba entzun areto edo auditorio berri honetatik eta beraz ba arratsaldeon norbait baldin badago FM-ko 100.8 entzuten edo eguzkiplaza.net bidez ba irratsaio hau entzuten arratsaldeon zuei guztioi eta arratsaldeon ere ba hemen aldamenean daukadan esatari blogari eta tabernari gizon honi Jaime Iribarren arratsaldeon Kaixo, arratsaldeon, Jon, buenas tardes, Jon, buenas tardes a todas y a todos los que nos vais a acompañar hoy durante esta magnífica tarde de 30 de diciembre, casi casi ya finalizando el año en este programa especial, no hace falta decir que va a ser un programa muy especial para nosotros, es la primera vez que salimos de nuestros estudios y hacemos un programa en directo diferido, ya veremos cómo sale al final, pero un programa de radio fuera de nuestros estudios con todas las complicaciones técnicas que eso supone. Tendremos con nosotros algunos de los protagonistas del año, no nos va a dar tiempo a decir todo lo que ha pasado en 2012 en Berriozar. Tendremos, por tanto, pero sí, a lo que nosotros hemos entendido que podía ser lo de las cosas más importantes que han sucedido durante el 2012. Por eso estarán entre los protagonistas del año los representantes, las representantes en este caso de la APIMA de Mendialdea, la plataforma de personas afectadas por las hipotecas de Berriozar, la Asociación de Ayuda al Vecino y el propio alcalde Xavier Lasa, si no nos falla a la cita, que todavía no lo vemos entre nosotros. Todavía además, no ha venido. Charlaremos también con los responsables de los programas que componen la parrilla de Berriozar Irratia, os los iremos presentando para que los conozcáis, no solo conozcáis su voz, sepáis también quiénes son y para todo ello queremos contar con vuestra presencia, que tengáis paciencia porque seguramente nos va a hacer falta un poco a todos, esto no son los estudios de la radio y siempre pues supone una cierta complicación técnica, esperemos que salga lo mejor posible, Jon. Bueno, y aparte de todo lo que ha dicho Jaime, también tendremos actuaciones musicales, en concreto serán 3, en primer lugar tendremos con nosotros a la Coral El Carrequín, que cumple su 25 aniversario, y otro grupo de Berriozar que también está celebrando su 25 aniversario es la banda de música Doñua, que también subirá al escenario, será dentro de un rato, y ya para finalizar tendremos con nosotros a uno de los grupos de rock más importantes del panorama estatal e incluso internacional, además son del pueblo, así que ¿qué más se puede decir? Estamos hablando de Marea, el Cuchi y el Colibrí estarán con nosotros aquí, hablaremos con ellos, charlaremos un poquito, a ver si podemos sacarles también un par de canciones. Bueno, Colibrí tiene la guitarra por aquí escondida, o sea sí, que tenemos algo, ahí detrás la algo guitarra les conseguiremos, escondida. Alguna nota les conseguiremos arrancar. Pues bueno, yo creo que ya, si no todo, ya está mucho dicho por ahora, así que vamos a comenzar ya el programa, este programa especial de Berriozar Irratia, los que nos estéis oyendo a través de 100.8 de la FM Ongi Etorriak, a vosotros por supuesto, y los que nos estéis viendo, si es que al final es posible, a través del canal de televisión de Eguzkiplaza Televista, nos dicen que como que sí, pues nada, ya que nos veis, pues hombre, pues eso, que algún día tendremos una televisión con un poco más de fundamento en Berriozar. Zen behin, 1500 eta 12 urtean, herri txiki-txiki bat deitzen zen Berriozar. Eta gau ilun batean, agertu zen asti bat. Eta poliki, arratsaldeon, segituko dugu programarekin, lehenengo zatitxo egingo dugu euskaraz, gero gehien egingo dugu erderaz, decía que la mayor parte del programa va a transcurrir en castellano, en este caso vamos a hacer un hueco al euskera y vamos a hacer la entrevista en euskera. Arratsaldeon, Charo, arratsaldeon, Ana. Arratsaldeon. Badugu gure artean Txaro Kastañares, Mendialdea bi guraso elkarteko arduraduna, edo arduranetako bat, edo, bueno, partaide bat, kide bat, eta Ana Ortigosa, gogoratu behar dugu, aurten Mendialdea biko EI, pues sortzeneko festa antolatzea tokatu zitzaiela, bakigu, badakizue, ekainero antolatzen den festa bat dela, Iruñan ospatzen dena, eta 2012an Berriozarri zegokion horren antolaketa guztia, horretarako hitz egiteko aukera izanen dugu, baino zergatik eta ekarri dugun gaur Txaro Kastañares ona? Pues, seguro aski ez dute zer deskubrituko, esaten badut, eta udaren bueltan edo, ikasturtea ez dela normal nahiko genuken bezala hasi, izan zen eta bada, oraindik arazo potolo bat garraio publikoarekin, ez dizugu eskatuko, azaldu baita ja irratian eta leku guztietan, eta seguro aski gure entzunle guztiek badakite zertaz ari garen, azaltzea zertan datza arazo hau, baina bai zuzen-zuzenean galdetuko izugu, Txaro, nola daude gauza, porque momentuz umeak oinez kotxez alden bezala joaten ari dira eskolara, baina garraioarena oraindik ez da lortu, ez da konpondu arazo hori. Gauza daude lehen ziren bezala, ez daukago autobus zerbitzurik, eta ez dago transporte publikorik momentuz. Osea, gauzak ez dira mugitu. Berdin-berdin jarraitzen dugu, baina, bueno, bakoitza bere arazoekin negotzeko umeak, eta, bueno, hala edo nola. Ilabete hauetan, izan du dira manifestazio, protesta, elkarretaratze haunitz, jende parte hartu du, mobilizazioetan, argi dago Berriozarko biztanlego gehiengoak oso argi ikusten duela aurreko 30 urte hauetan egondako zerbitzuarekin jarraitu behar dela. Hezkuntza departamentuak ez du amorerik ematen, baina nola baloratzen duzuen Berriozar herriak emandako erantzuna orain arte? Bueno, oso esperientzia txarra eta oso esperientzia polita izan da, ez, biak batera. Ze oso arazo potoloak sortu dira, baina era berean jende pila bat bildu da batzarretan, oso giro polita izan dugu, jendeak bueno, erakutsi du elkartasuna, Berriozarria ere bai, orduan, izan da benetan era berean oso esperientzia polita eta aberasgarria. Zaten nion jartzeko mikrofonoa ongi, eta horrela jartzen badu ez da ongi entzuten. Sailburuarekin egoteko aukera edo izan alduzue? Bueno, bilera bat egin genuen guraso elkarteak, bilera bat egin zuen berarekin, eta ordudanik aurrera pues, bakarri alkateak bildu da berarekin, eta hori, gu afirma moduan ez. Baina, bueno, hori gu beti gaude prest hortarako eta hitz egiteko eta negoziatzeko. Esan duzu, alkate ibili dela, hor negoziazioetan, azken momentuetan, aurrera pausorik egonda, ezakizu hurbiltasunik egonden, azken... Berririk konkreturik ez daukagu ezer. Olaia Goñi, zinegotziak, hezkuntza zinegotziak esaten zigun, azke duela aste batzuk, irratian egon zen egun batean, bueno, hor, ari zirela, zeo zer igual lortzerik egon zitekela, baina argi dagoena da, zuen partetikan, momentuz borroka besterik ez dela alternatiba bezala proposatzen, ez da? Bai, bueno, gu jarraitzen dugu eskatzen berdina, ia dela, batzutan ezin dugula presio hori, hasierako presio hori mantendu, baina jarraitzen dugu berdina eskatzen eta jarraitzen dugu begiratzen legalki eta aurrera jarraituko dugu gai honekin. Beraz, eguberria pasa eta gero berdin jarraitu beharko dugu momentuz? Momentuz bai, sorpresak ez badaude edo hori, edo momentuz bai, ez dakigu gauza gehiagari, baliteke, politikan, bakigu gauza hauek, pues bueno, sorpresak egon daitezke, baina momentuz... Bueno, oporretako egun asko falta dira, disfrutatu behar ditugu eta... Auskalo, egun asko, falta dira kurtsoa berrerazteko, espero dezagun berriren bat eukitzea ahal izan ez gero. Bestetik bagenuen ere, Ana Ortigosa, gogoratu behar dugu, ekainan, lehen esan dugun bezala, sortzenek antolatzen duen festa horretan Berriozarrek zerikusi handia izan duzuela, ez egun horretan bertan bakarrik, urtean zehar, aurreko urtean, aurreko, bueno, urte erdia, eta 2012ko lehenengo seilabete hoietan lan aparta. Bai, bueno, niretzat 2011 izan da gehiago laneko momentua, ez? Eta ja bere... Egun bateko festa... Bueno, pues hori, delako... azken hiru hilabeteak izan dira, nahi baduzu, lan haundienak, baina estresa eta lehenen gurtean, ez? Ba, bideoatera behar zela, kantatera behar zela, bueno... Maiatzaren 15ean markatu jon, maiatzaren 15ean sortzen ikasbatuaz eindako festa horretan Ibiñako takoneran eguraldi oso ona ez zen izan. Hori gogoratu behar dugu. Bai. Hala eta guztiz ere valorazio positiboa egin zenuten. Bai, bueno, kontutan izan da zelako eguraldia izan genuen, ba emaitzak oso onak izan ziren eta gero badakigu ere holako kasuetan jendea laguntzen duela gero ere, ez? Ba, joan etzena, gero bankura bai joan zela bere aportazioa egitera eta bueno, horrekin oso ongi bukatu zen eta bueno, baita ere esan behar da Berriozarkoen erantzuna aparta izan zela azken egun hauetan, ez? Ba, ja dena ur gainditua zegoela eta bueno, benetan erantzun polita izan zela bai. Dena den ez dakit dakizuen, mo, suposatzen dut baietz, 2013an nork hartu duen lekukoa? Bai, txantrea. Txantreari, bai. Eta Bernater Txupari. Gomendiorik edo aholkurik balduzu da jentzat? Bueno, nik uste dut... Otoitza egin dezaten, bai, eguraldi ona atera dadin. Bai, baina nik uste dut txantrearrak badakitela olako pesta prestatzen, eh? Eta orduan ez dira, ez dute aholku gehiagik eskatzen, eh? Orduan, bueno... Jakingo dute. Baina norbaitek ezakit galdetuko balizu, ez? Zer hartu behar dugu kontuan, zer izan behar dugu batez ere ba, kontuan hau prestatzeko eta ongi atera da bi? Bai, boez, antolaketa. Antolaketa, telefonoko deiak, internet, mobilak, eta azken egunetan, 24 ordu hortan gotea. Ana, irratian egindako elkarrizketa batean esaten zenuen gehien, azpimarratzen zenuen, ez? Gehien baloratzen zenuena, ezen egun horretan bertan izandako implikazioa, baizik eta urtean zehar, ez? Urte luzean Berriozarrentzako oso positiboa izan zela eguraldia aparte eta urtean zer egindako zenbait ekimen eta horren inguruan parte hartutako, ba, parte hartu zulako jende askok eta horrek Berriozarri emandiola festa antolatze horrek emandiola aukera polita ere sortzen ezagutzeko eta bueno, eta irakaskuntza eremu honetan pues dauden gorabera askoetara bai hurbiltzeko aukera bai. Polita. Hori espero dugu behintzat, ni pentsatzen dut hori eta gero gelditzen dela lotura batez. Ja ez gaude gure ikastetxean, gure arazoekin, gure apima, baizik eta bueno, ulertzen dugu talde handi baten barruan gaudela, ez? Eta horrek ematen dio zentsua festa honi, ez? Ba, eskerrik asko, Ana, eskerrik asko, Txaro, segurazki aukera gehiago izango ditugu 2013an irratian bertan, gure estudioetan elkarrizketa gehiago egiteko, zue, badakizue, Berriozar irratiko ateak irekita daudela nahi duzuena asaltzeko, Berriozarko auzokidei bueno, helarazteko edo trasladatzeko, eta besterik gabe jarraitu behar dugu saioarekin. Espero dezagun urrengo elkarrizketa, ba, ezakit, arrazoi alaiengatik izatea, eta ez bagarraioa bezalako arazoengatik, baina tira, urrengoan izanen gara zuekin ere eskerrik asko bioi. Eskerrik asko, agur. Txalo bero bat. Bueno, seguimos adelante en este programa especial que estamos haciendo, este programa especial de fin de año y como repaso del fin de año. Y ha dicho Jaime al principio que vamos a hablar con algunos de nuestros compañeros de Berriozar y Irratia. Tenemos ya con nosotros a Kini y a Oyer, responsables del programa deportivo Aurrera Beti, uno de los programas, yo creo, que más éxito ha tenido tanto la temporada pasada como esta, lo está teniendo. John, por favor, ¿por qué eres tan pelota? Soy pelota porque es la verdad. ¿Qué intereses es tienes? Es la verdad. En este caso, sí. Con otros no lo sé, pero con Aurrera Beti yo creo que sí. Que, a ver lo que le dices a los que vienen detrás luego. Hay mucha gente que sí que nos dice por la calle, ¿no? Va, yo suelo escuchar la radio, sobre todo el Aurrera Beti. Lo de deportes, ¿no? Eso sí, lo vuestro no. Pero lo de Aurrera Beti sí. ¿Os esperabais tener ese, bueno, no sé, esa buena acogida por parte del pueblo? Bueno, arratsaldeon, pues la verdad es que no, puesto que ninguno ni habíamos hecho radio ni prácticamente ni sabíamos lo que era la radio. Hicimos un cursillo ya hace más de un año, año y medio, y la verdad es que nos gustó, nos empezamos a enganchar, nos juntamos un grupo en principio de 4 personas, éramos los que realizábamos el programa. Este año Felipe no ha podido seguir y somos Gorka, que es el que se encarga de la parte técnica, y Kini y yo, que somos los que nos escucha. Y la verdad es que no sé si nos oyen o no nos oyen, pero bueno, nosotros lo hacemos con gusto, con ganas, y yo creo que al final eso es lo que vale. Kini, os habréis sorprendido seguramente de el montonazo de modalidades de deportes, de cuánta gente hace deporte en Berriozar, de qué exitosos deportistas tenemos en Berriozar, porque no hay más que ver que todos los lunes tenéis algún invitado o invitada nueva que tiene algo importante que decirnos en el ámbito del deporte. Sí, bueno, nosotros somos los primeros sorprendidos. Desconocíamos el nivel deportivo que había en Berriozar. O sea, cuando nos empezaron a decir los deportistas que había, deportistas muy buenos en Berriozar, nos quedamos asombrados. Joder, llevamos aquí toda la vida viviendo en Berriozar y desconocíamos todo esto. Entonces, poco a poco, conforme vas haciendo programas, te das dando cuenta del nivel deportivo que hay y es alucinante. Entonces, es, por así decirlo, un pequeño empujón que te das a ti mismo para continuar, ¿no? Dices, es ¿qué sorpresa nos deparará mañana, ¿no? ¿Qué deportista vamos a conocer o qué? Precisamente al hilo de lo que comentabas, durante esta temporada y la anterior habéis tenido a gente de renombre, habéis hecho cosas importantes para lo que es una radio local en Berriozar, estuvisteis conectando en directo con el Himalaya. Eso te iba a decir, John, hay que recordar que este programa empezó pues así, conectando con el Himalaya en directo. Y decías, bueno, pero vamos a ver, si no saben hacer radio. Casi teníamos problemas para controlar mínimamente la mesa, ¿no? Ahora Gorka ya es un especialista, no se le oye, pero es muy importante en el programa. Y, sin embargo, desde el minuto cero se puede decir que estabais ya haciendo una programación aprovechando la expedición del BKE Himalaya 2011, pues dio una gran oportunidad para poder conectar en directo. ¿Cómo vivisteis aquella? Menuda sudada el primer día cuando empezamos a hacer el programa. Yo no he sudado tanto ni entrenando. De la tensión de que, claro, te dan el micrófono, allá no hay nadie, pero bueno, te vas poniendo nervioso conforme va llegando la hora. ¿Nervioso, Oyer? Nervioso, nervioso. El primer día sí. Y yo he hablado por el micrófono y he hablado en otras circunstancias. Pero el primer día yo me pego una sudada ya de la tensión de que... Y ya, como dices, si el primer día salió con una llamada en directo desde Himalaya, desde el Nepal, y, joder, si aquello salió y dijimos, bueno, después de esta ya... Y ahora la verdad es que vas, te sientas y tenemos hora y media de deporte y de deporte a gusto, además. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo están entrando unas personas aquí en el escenario. Contadnos vosotros mismos a quién vamos a tener. Hay que decirlo todo, porque como en la radio no nos ven, pues por lo menos si oyen algún rumor de fondo, pues que sepan que son los de la coral Aves Bazán. ¿Le has estropeado la sorpresa, Oyer, no, que la quería contar, pero... Claro. Vale. No, pues... Como vosotros sabréis, este año han celebrado el 25 aniversario. Tenemos con nosotros a la coral El Carrequín, que nos van a deleitar con una canción. Pues nada, cuando queráis, si estáis preparadas, adelante. Bai, badugu hemen zuzendaria, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko etortzeagatik, noski, etorri pixka bat gutxienez, irratean ez gaituzte ikusten, baina hemen daudenak ere, ez, bai, badute ikusteko aukera. Eta esan bezala, eskerrik asko etortzeagatik, nolakoa izan da urte luze hau, 25. urte urrena ospatzeko, zenbat gero galetuko digu, gero. Asteleraz. Ah, vale. Bueno, bai. Zenekien, nolakoa izan da, zera, urte luze hau, 25. urte urrena ospatzeko, egin dituzte zenbait ekitaldi, zenbait azkena zoragarria, bandarekin batera, hemen, euki genuen Jesukristoren aukera polita, ez, bien arteko joku hori, eta pensatzen dut ere, ensaiatu behar izan duzuela, ohikoa den ensaio aparta hori, baino gehiago, ezta? Ziak ere, bai, izan da, bueno, nahiko gogorra, gehiago esan. Eta hori izan zen, banda doinuak gonbidatu gaitu, osea, zen gure aktuazio bat, baina guk ere egin dugu, ba, adibidez, konzentrazio bat, eta iragaina ospatzeko ere hori izan zen gure momentu berezi bat, hemendik pasa diren jende guztia eta deitu genion eta etortzeko, kantatzeko eta izan ziren ere lehenengo zuzendariak ere gonbidatu genuen, etorri ziren eta beraiek ere zuzendu egin zuten eta oso polita izan zen. Bueno, ba, yo sé que por aquí hay algunas y algunos que llevan los 25 años. Nada más y nada menos que 25 años cantando. Y alguno más, seguramente, ¿a que sí, Emilia? Pues sí, el próximo enero vamos a hacer 26. Pues fíjate, 26. Ya no 25, sino 26. ¿Y cuántos más? Y todos que hagan falta. Hasta que la voz nos aguante, porque tú también llevas 25 años. Eso, hasta que aguantemos. Poquicos más, pero bueno. No, ya aguantarás, porque además con el marido los 25 años. No le vamos a poner el micrófono porque es un asiduo de... No, le estoy dando la espalda, y aunque sea el de la cámara me va a echar la bronca luego. Es un asiduo de la radio, entonces hoy aprovechamos para escucharle a la mujer en vez de al conocido montañero Javier, ¿no? Bueno, 25 años, la verdad, son muchos años, pero esperemos que sigáis cumpliendo muchos más. Así que ánimo y sobre todo gracias en nombre del pueblo de Berriozar por el trabajo que hacéis y lo que nos animáis, ¿eh? Muchas gracias y seguimos con el programa. Vais a cantar otra canción, ¿verdad? Pues les dejamos con otra canción. Thank you. Bueno, seguimos con nuestro programa, este programa especial fin de año, y tenemos entre nosotros nada más y nada menos que a uno de nuestros nuevos fichajes para la temporada 2012-2013, Miren Valencia, que hace un programa todos los jueves a la tarde, un magazine en el que mete un poco de todo, un programa que, bueno, algo de radio ya nos contará, ya había hecho antes, y se nota, porque es uno de los maravillosos programas que hacemos en que tenemos en la parrilla de Berriozar y Ratia, Miren. Kaixo, arratsaldeon, Miren. Opa, arratsaldeon. Bueno, pues cuenta, empieza contándonos un poquito en qué consiste el magazine El Choco, que presentas tú misma. Pues El Choco es un programa de radio que está compuesto por diferentes chocos y, bueno, pues hay un poco de todo. Tenemos desde El Choco Laboral, también hay uno relacionado con sexualidad, otro de bienestar, uno de opinión de la calle sobre diferentes temas sociales, y luego también está la sección de Tu Choco, un espacio en donde se invita un poco a las personas a contar, bueno, pues todo aquello que deseen, ¿no? Bien sea una experiencia que hayan vivido, sea algún proyecto que estén llevando adelante. Como ha dicho Jaime, el de tu programa es uno de los fichajes de esta temporada en la radio, así como antes Aurrera Beti estábamos diciendo, bueno, pues que ya lleva dos temporadas o una y media y que tiene ya bastante bagaje. En tu caso, solo llevas unos meses. ¿Cómo han sido estos primeros meses de andadura del programa? Pues la verdad es que han sido bastante positivos porque, bueno, pues al principio las cosas siempre cuestan un poco llevarlas adelante y tal, pero pues puede haber los típicos fallos técnicos y demás. Pero bueno, hay que decir que eres la que menos veces dice eso de perdón por haber un fallo técnico. Pero bueno, la verdad es que merece la pena, pasas un buen rato y, bueno, pues también pues para que la gente pueda disfrutar y conocer diferentes temas, ¿no? Que son interesantes. Supongo que también habrá que prepararse pues para todos esos temas que tocáis en el programa. Tú misma lo has dicho antes, ¿no? Hay una variedad enorme de temáticas, traes invitados también. ¿Supone mucho trabajo eso de preparación del programa semanal? Pues a veces lo que más cuesta son las entrevistas con las personas, pues porque a veces también en lo que es el atar el día, la hora, el que vengan y demás, pero en general la gente se suele comprometer, viene, y la verdad es que en general las cosas van bastante bien. Hay que decir que el programa de Miren, el Choco, se oye, lo hemos dicho antes, los jueves a la tarde, a las 6 de 6 a 7 de la tarde, y bueno, se puede oír también a través de guskiplaza.net, como el resto de la programación. Se puede oír también, porque suelen colgar los programas en Facebook. Eres muy animada a extender la radio también por las redes sociales, muy importante también. Sí. Y desde luego es un programa con mucho contenido, como comentábamos. Miren, Pues sigue con el programa. ¿Qué nos presentas ahora? ¿O qué podemos hacer ahora en este programa especial que tenemos? Pues con el ruido que estamos teniendo ahí detrás. No vamos a descubrir. A los que estáis aquí no vamos a descubriros nada, claro. Porque los conocéis, pero los que nos están oyendo en la radio, ¿qué sabrán lo que viene ahora? Pues ahora os vamos a dejar con la actuación de la banda de música de aquí de Berriozar, que también celebran el 25 aniversario. Y creo que van a tocar la primera canción que tocaron hace 25 años. Así que vamos a disfrutar de todos ellos y todas ellas. Pues cuando quieras, José Germán. Bueno, pues antes de que sigan tocando los miembros de la banda Doñua de Berriozar, tenemos aquí a su director, fundador, director, 25 años al mando de la banda, José Germán, conocidos por todos y todas las berriozartarras. Bueno, lo primero es que ricasco, gracias, ya sabemos que es un esfuerzo, habéis venido no con toda la tropa, con parte de la tropa, pero yo, sinceramente, aparte de darte las gracias, cuando os he visto sin uniforme digo, este viene a cantar, este no viene a dirigir la banda. No, pues venimos a dirigir la banda y como era la radio hemos dicho, bueno, no pensábamos que iba a haber tanta gente. Como en la radio no nos ven, hemos dicho, pues mira, pues vamos sin... Por otra parte también la crisis es la que manda, ¿no? Y entonces, pues los pobres... No hay dinero para la lavadora, para lavar los trajes de actuación en actuación. ¿Tantas actuaciones habéis hecho este año? ¿Cuántas actuaciones habéis hecho este año? Pues la verdad que llevamos en estas últimas fechas, llevamos también bastantes. Y a lo largo del año, pues además de los compromisos que tenemos con el propio ayuntamiento, las salidas de intercambios que hacemos también, pues hemos sido contratados por el Gobierno de Navarra, por el Ayuntamiento de Pamplona. Y además a eso hay que añadir pues los cuatro conciertos extraordinarios que hicimos para con motivo del 25 aniversario. Y ahora por Navidad, pues bueno, pues el concierto de Navidad también... pues hoy tocando aquí con vosotros, el día 3 vamos a tocar también, pues nos ha llamado de los servicios sociales de la cárcel y vamos allí pues a amenizarles un ratillo a la gente que está por ahí encerrada en estas fechas y bueno, pues luego en la cabalgata también, así que no, para no aburrirnos, pues eso, ahí estamos. No paráis, José Germán, ¿sois consciente de lo que supone la banda de Berriozar para Berriozar, ¿qué crees que ha aportado, qué destacarías, qué ha aportado durante estos 25 años a Berriozar la banda? Bueno, yo te podría decir, bajo mi punto de vista, qué es lo que ha aportado, ¿no? Pero quizás esta pregunta no la debería de contestar el pueblo, ¿no?, de Berriozar. Yo, personalmente, estoy muy satisfecho, pues porque de siempre pues he visto que bueno, pues algo tan cultural, que además de cultura puede proporcionar un medio de trabajo a los propios componentes, socialmente el trabajo que se hace también, y luego pues en lo que se aporta al pueblo en sus fiestas patronales, en lo demás, pues a mí me parece que es grandioso. Dicen que un pueblo se conoce por su cultura, y aquí en Berriozar pues yo creo que ahí estamos aportando nuestro granito de arena. Mucha cultura en Berriozar, no hay ningún lugar a dudas, además del sinfín de actividades que durante todo el 2012 en el ámbito de la cultura hemos conocido en Berriozar. José Germán, no te robamos más tiempo, seguimos haciendo Berriozar, haciendo apología de Berriozar, y ¿qué vais a tocar? Pues Berriozar, venga. Un fuerte aplauso, Txalo Berobat, a la banda de música de Berriozar, la banda de música Doñua. Y de entre todos los miembros de la banda hay uno con el que nos queremos quedar, con Ángel, que ahora estará desmontando ya, porque va a ser uno de nuestros siguientes invitados, y bueno, le dejaremos que respire un poquito, que estará sin aliento, porque bueno, ahora nos toca hablar de, bueno, un tema peliagudo, el tema de la crisis económica, un tema que ha sido titular en durante todo el año. Bueno, ponte ahí si quieres, Ángel. Un tema que ha sido recurrente durante todo el año, todavía lo es, y seguramente, lamentablemente, lo será durante los próximos meses. De hecho, ya dijimos en nuestro programa en algún momento que la gente ya está felicitando el año para 2014, como si no, los próximos 12 meses ya no tuvieran que pasar. Y por ello vamos a hablar de estos temas un tanto difíciles, de lo mal que lo está pasando la gente también en Berriozar, con dos miembros de dos asociaciones que trabajan pues en favor de los más desfavorecidos. Por un lado tenemos a Javier Laviano, miembro de la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar. Por otro tenemos a Ángel Laz, de la Plataforma de Personas Afectadas por las Hipotecas, también de Berriozar. Igual empezamos por Javier, para que Ángel descanse un poquito, que me imagino que tendrá que recobrar el resuello. Y empezamos por... Los pulmones, por... Ángel, los pulmones. Eso es, respira bien. La tuba, que es muy grande. Y empezamos pues por Javier y por esa asociación Ayuda al Vecino, que siempre lo decimos cuando vienes a la radio, es una asociación que yo creo que surgió para desaparecer también, ¿no? Con el fin de que no tuviera que ser necesaria, y sin embargo vemos que año a año, y sobre todo este 2012 que se ha ido, es más necesaria que nunca. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Bueno, sería muy bueno que desapareciera, que no hiciera falta, porque la gente tiene trabajo y bueno, pues tiene recursos pues para pagar el alquiler, la comida, las necesidades básicas, pero bueno, todos sabemos ahora mismo cómo está la situación, y la situación está en que, bueno, hay más paro y las situaciones son más complicadas, más difíciles en general, y bueno, y todos somos conscientes de esta realidad, y bueno, y en Berriozar, como no, pues también afecta y la gente lo está pasando mal, y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que no tiene ni para comer, ni siquiera. Gente que no tiene ni para comer. No sé si habéis notado un aumento de esta gente que no tiene que llevar a su mesa durante este año o desde que comenzó la crisis. Sí, bueno, en enero comenzamos con 117 familias y bueno, en diciembre, el otro día, el jueves pasado, atendimos a 205 familias. Bueno, también hay que decir que estamos atendiendo, hicimos un convenio con el Ayuntamiento de Barrio Plano, y estamos atendiendo a familias también de este municipio. Uh-huh. Bueno, de Berriozar eran 170 y de Berrioplano 35. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, bueno, ha habido un aumento, pero a mí lo que más me preocupa es que estas familias que vienen están en una situación mucho peor que hace un año. Uh-huh. O sea, mucho peor, con angustia, mucho agobio y en una situación muy complicada, sí, uh-huh. como digo. Situaciones muy complicadas que vivís a diario, todos los meses, y que, sin embargo, también en vuestra asociación también puede verse la otra cara de la moneda, la de la solidaridad de la gente. Recientemente, el pasado día 22, hicisteis una recogida de alimentos puerta a puerta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿La gente aportó cosas? ¿Os abrió la puerta? Bueno, la campaña fue positiva, fue buena. Queremos dar las gracias a toda la gente que apoyó, porque ciertamente recogimos bastante comida, recogimos mucha comida. Entonces, bueno, la idea fue hacer esta campaña para crear una solidaridad y una sensibilidad en la gente de Berriozar. Bueno, decimos que Berriozar somos un pueblo solidario, un pueblo activo, y bueno, eso también hay que demostrarlo, ¿no? Entonces hay que crear los cauces de participación y de solidaridad. Y en este caso, bueno, hicimos la campaña haciendo la propaganda en los portales, uh-huh. echando a los buzones y demás, y luego, bueno, pues con dos camionetas que recorrieron el pueblo, y por otro lado pusimos cuatro contenedores en cuatro superficies de Berriozar. La campaña, tenemos que valorar, tenemos que aprender de lo que hemos hecho. Creo que se quedó mucha gente sin darnos lo que pensaban habernos dado, porque al final se nos hizo muy grande Berriozar. Una de las camionetas no funcionó la megafonía, con lo que supone de problemático para ellos. Y bueno, pero de todas formas la campaña fue bien. Yo creo que dimos un modo de vistosidad ese día al pueblo, y bueno, agradecer a la gente por la colaboración. Javier, nos comentabas la dificultad de poder dar acogida a toda esa solidaridad, que creíais que incluso se podía haber recogido más alimentos. Claro, ¿cuánta gente estáis trabajando? ¿Cuánta gente estáis, entre comillas, trabajando, colaborando, participando en la asociación en estos momentos? Bueno, la gente que estamos ahora mismo colaborando, pues no sé, no sabría decirte ahora mismo, 15, 20 personas. Cuando hacemos el reparto de alimentos mensual, estamos gente de sobra, ¿eh? Casi hasta nos molestamos allá mismo, ¿no? Y en este día, pues yo creo que estuvimos 15 personas, creo que estuvimos, 5 por camioneta, 4 en los 4 puntos de las tiendas, y una persona en la asociación también recibiendo a la gente. Yo creo que si hubiéramos hecho mejor la campaña, habría salido mejor. ¿Qué pasa? Bueno, pues que te metes una camioneta tocando timbres, diciendo a la gente que baje para hacer su aportación, y bueno, y no llegas a todo. Al final ves que van a estar, piensas que no vas a llegar más fácil en 4 horas, y al final es un poco difícil, ¿no? Berriozar se está haciendo grande para todo, también para esto, y también por eso seguramente tenemos más vecinos y vecinas en paro. Recordábamos el último dato de 1.036.040 personas paradas en Berriozar, no solamente parados y paradas, hay gente que está todavía en una situación muchísimo peor. Se acaba el paro, se acaban las ayudas de todo tipo, y cada vez son más las familias que, como comentabas al principio, Javier, no tienen ni para comer. ¿Otros años habéis hecho también alguna iniciativa en torno a los juguetes, cara a Navidades, Olencero, campaña de juguetes, Reyes? Llevamos haciendo unos años, sí. Llevamos haciendo, yo creo, 3 años por ahí. Y este año también lo hemos hecho en colaboración con el Club Juvenil, que se han estado los niños a hacer la recogida de Berriozar. La han hecho, teníamos juguetes a punta y pala, teníamos mucho, y hemos repartido también. Bueno, pues es una iniciativa que también la hacemos. El mismo día del reparto damos los juguetes también, que los ponemos en el salón de plenos antiguo, hacemos allí una exposición y repartimos en función de los niños y edades. Bueno, y tiene su acogida también. Bueno, vamos a hablar también ahora con Ángel, que, como hemos dicho antes, es miembro de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar. Arratsaldeon, Ángel. Arratsaldeon, denori. Bueno, pues como hemos dicho antes, ha sido un año lleno de desahucios, entre otras cosas. Aparte de 3 huelgas generales, ha habido unos cuantos desahucios. Unos cuantos ha habido, sí. Vaya añito, Ángel, vaya añito. Y también ha sido un año de iniciativas populares como la vuestra, que yo creo que el tema de las plataformas contra los desahucios ha eclosionado durante este 2012. ¿Qué valoración hacéis desde la plataforma de Berriozar? Bueno, nosotros lo primero que decimos siempre es que ojalá no tendríamos que existir. Yo creo que todos los grupos que estamos de apoyo o de voluntariado trabajando en este tema, yo creo que vemos que ojalá no tuviéramos que existir y que desapareciéramos mañana mismo. Nosotros no tenemos ningún afán de seguir en esta historia, pero vemos que el tema cada vez está más grave. La situación empezó en el año 2008, parecía que iba a ser una cosa de 2 años y llevamos ya en 2012, que se acaba, pues 4 años de penurias para mucha gente que está, lo que habéis dicho, perdiendo el desempleo, bueno, acabando el desempleo, acabando la renta básica, y encima se está quedando que no puede pagar ni la comida. Muchos van al banco de alimentos y bueno, entonces no solamente no pueden pagar la comida, sino que además, lógicamente, no pueden pagar la hipoteca. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un año duro. Llevamos un año trabajando aquí en Berriozar. Empezó la plataforma en la de Pamplona. Y después, en diciembre, empezamos en Berriozar con el caso de Juan y Julia en febrero. Uno de los más sonados, además, ¿no? Sí, sí. No solo aquí en Berriozar, sino que eso dio el salto también a los medios de comunicación de toda Nafarroa. Sí, fue un caso con la UCI, con un grupo inmobiliario. Pero bueno, fue un caso de lo más sonado porque fue quizá de los primeros que las plataformas como tal asumimos, ¿no? Hoy en día estamos más de 9 plataformas en toda Navarra: Tudela, Tafalla, Soain, Burlada, Berriozar, Marañain, bueno, pues un montón de grupos en Aoiz, en Lumbier. Estuvimos el otro día dando una charla en Estella, se está creando. Entonces se ve la necesidad y surgen plataformas en todos los sitios, un poco como apoyo y acogida, y para que las personas afectadas vayan allí y cuenten un poco su problema, es un tema. Las plataformas son un grupo de autoayuda, pero también de reivindicación y de movilización, ¿no? Y lo que queremos es, si realmente la Constitución española dice que hay un derecho a la vivienda digna y un derecho al trabajo, es lo mínimo que se podía pedir, ¿no? Por lo menos que la cumplan. Ángel, el Ayuntamiento de Berriozar os ha apoyado en diferentes ocasiones con iniciativas políticas, de denuncia, de diferentes, solidarizándose con los amenazados de determinados desahucios que se han ido surgiendo durante el año 2012 en Berriozar. Hay otras instituciones, el Gobierno de Nafarroa, el Gobierno del Estado. se habla continuamente del tema, cada vez más. Además, tenemos los casos de diferentes suicidios que hemos conocido últimamente, ya cuestiones dramáticas y extremas. Entonces, parece que los políticos se mueven un poco, pero luego otra vez viene la calma chicha y siguen los desahucios, y siguen los desahucios. Esto, no sé, ¿qué demandáis de las administraciones? Yo recuerdo las primeras asambleas que hablabais de la dación en pago, que hablabas de todos estos conceptos que parece que se asumen en el Congreso de los Diputados, en parte, pero luego sí siguen sin solucionar el problema, porque claro, no hacemos nada con que un banco le perdone el dinero a un posible o a un amenazado de un desahucio, pues se queda sin vivienda, se queda sin deudas, pero se queda sin vivienda. Y aquí de lo que se trata es de que la gente, como decías tú ahora, tenga un techo donde poder vivir dignamente, ¿no? Sí, pues lo primero, no quiero dejar de pasar la oportunidad que tengo para hablar en la radio de hacer un agradecimiento, pero vamos, muy fuerte al Ayuntamiento de Berriozar, que nos cede los locales para poder reunirnos y vamos, con toda amabilidad siempre y desinteresadamente. Entonces, me parece de justicia agradecer a todo el Ayuntamiento de Berriozar y a todos los grupos políticos que apoyan la iniciativa de la plataforma. Después quiero agradecer también a Eguzki Plaza, que con John y así pues hemos tenido varias entrevistas en la radio en directo, y me parece que ha servido un poco como de eco también para esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es de agradecer. Las iniciativas que decías, Jaime, pues en realidad, pues, cuando estamos hablando del derecho de una vivienda digna, es un derecho para todas las familias. Yo creo que toda la familia tiene derecho a una vivienda digna. ¿Qué se puede entender por eso? Bueno, pues igual no tiene que ser vivienda en propiedad, como hasta ahora nos hacían creer que todo tenía que ser vivienda en propiedad, pero sí derecho a una vivienda, nosotros decimos vivienda de alquiler social o incluso vivienda de emergencia. Cuando una persona no tiene ningún, porque ya sabéis que cuando se acaba la renta básica y tal, tiene que estar una temporada sin cobrar. Cuando una persona no tiene bienes, no tiene nada para poder pagar, evidentemente el Estado, el Gobierno de Navarra, tendría que hacer un banco público de vivienda, un banco de vivienda pública, ¿no? Con todas las viviendas que tiene el Gobierno de Navarra, que están por ahí sin vender, de viviendas de VPO que se han quedado a medio hacer, etcétera, ¿no? Debería hacer un banco de vivienda pública para ofrecer a todas las personas y todas las familias que necesitan realmente una vivienda, que no es que siempre decimos, ¿no?, que deudores de buena fe, no decimos a alguien que se ha dedicado a jugar, yo qué sé, por ahí, o ha hecho no sé qué historias, ¿no? Siempre que hablamos desde las plataformas hablamos de vivienda habitual y deudores de buena fe, ¿no? Y bueno, pues está la iniciativa legislativa popular que planteábamos y que se va a presentar en febrero en el Congreso de los Diputados. Se ha hecho a nivel de todo el Estado una recogida de firmas, que llevamos más de 700.000. Nos exigían 500.000 para poder pasar adelante una iniciativa legislativa, la ILP famosa, que ahí se pide la dación en pago con carácter retroactivo, que todo el que haya perdido su vivienda que se quede sin deuda de cara al banco. O sea, que si tú has pedido, porque el problema es que han pedido un dinero para comprar una vivienda. Se han quedado sin vivienda, se han quedado sin dinero, y además tienen que seguir pagándole al banco. Pagando al banco 60, 70, 80 mil, 100 mil euros, ¿no? Entonces, depende. Entonces, por eso pedimos derecho retroactivo, o sea, dación en pago con carácter retroactivo. O sea, que yo he dado la casa o doy la casa, pero me quedo sin deuda y puedo empezar la segunda oportunidad, que se llama, ¿no? Que yo puedo empezar a plantear mi vida, porque ahora mismo están en el registro de morosos y ni siquiera pueden pedir una línea de teléfono porque les piden, no sé. Luego pedimos el alquiler social, que no suponga más de un 30% de los ingresos de la unidad familiar, y la paralización total de los desahucios hasta que cambie esta ley. Esas son las peticiones que hacéis. Sin embargo, parece que desde las instituciones, desde el Gobierno de Madrid, etcétera, se legisla a golpe de titular. En cuanto ocurre una situación, un hecho dramático como puede ser un suicidio, enseguida sale en todos los medios de comunicación y entonces parece que se intenta legislar ad hoc, pero bueno, no sé si lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente o qué opinión nos merece. Nosotros vemos que se legisla en función de los banqueros y del mercado, ¿no? Está claro, parece ser cuando se suicidó la muchacha, hasta la mujer de Baracaldo, Maite creo que uh-huh. se llamaba, cuando se suicidó la mujer de Baracaldo, fue parece que un eslabonazo, ya era la segundo o tercer suicidio que conocíamos, en Granada también había habido, en Valencia un intento de suicidio, y bueno, y toda la situación dramática que está pasando mucha gente, porque hay gente que no se suicida, que gracias a Dios, desde luego creemos que no debería suicidarse absolutamente nadie, y menos por esto, sino que deberían acudir a gente que, o a las plataformas, o a los servicios sociales, o lo que sea, ¿no? Entonces, vemos que no es ninguna solución lo que han dado el gobierno de España, porque, de hecho, el mismo Partido Socialista Obrero Español se salió de la... Estaban negociando los dos partidos y se salió al final de la negociación y legisló el gobierno español por su cuenta solamente, ¿no? Nos parece rarísimo, además, que no consulten para nada, o sea, que sean estos dos partidos y que no consulten para nada con todos los organismos. La plataforma de afectados para las hipotecas en Barcelona lleva ya 4 años trabajando, no es de ahora. Y hay cantidad de grupos que saben de este tema. Aquí mismo en Navarra, pues está, yo qué sé, pues el EISOBI, o hay gente que está trabajando por ahí, las plataformas de afectados por las hipotecas. Hay gente que estamos trabajando este tema, que lo estamos estudiando cada día, y sin embargo nadie nos ha consultado a ver qué soluciones hay. Hicimos una entrega en el Parlamento Navarro de una serie de peticiones, con bueno, un dossier entero, con el tema de la vivienda para la gente y con una serie de peticiones, y hasta ahora no sabemos nada, lo presentamos en junio. Ángel, Javier, nos hemos puesto muy serios, el tema la verdad es que lo requiere y no se puede hacer demagogias ni muchos chistes con el asunto, pero bueno, por acabar la entrevista con un poco más de alegría, o ir acabando la entrevista poco a poco con un poco más de alegría, recordaremos que os ofrecieron tirar el chupinazo. Estamos haciendo un poco repaso del año. Recordemos que este año fue la plataforma, vuestra plataforma, la que tuvo el honor, el protagonismo de tirar el chupinazo. Lo aprovechasteis como una iniciativa más para sacar, para denunciar el tema públicamente. Pero no solo eso, habéis hecho más cosas. Hace poco casi desahuciáis vosotros mismos a alguien. ¿Qué hicisteis el otro día en la Plaza de Busquí? No teníamos, yo no sé, allí hubo un malentendido o alguien informó mal del tema. Nosotros pretendíamos, sabíamos que ponen en la Plaza de Busquí un Belén con la Virgen, el Niño y, San José, la burra, el buey. La burra. El buey y la mula, ¿no? Que ahora parece que no existe. Ya sabes que Benedicto ha dicho que eso no estaba en Belén. Entonces, nuestra idea era un poco, como somos una plataforma de personas afectadas por las hipotecas y nos dedicamos, entre otras cosas, a nivel de movilización, a parar los desahucios, queríamos hacer una especie de teatrillo, una parodia o algo así, en plan, no irreverente, sino en plan un poco reivindicativo, y lo que queríamos es decir que iban a ir a desahuciar a una familia que estaba allí con un niño recién nacido en una chabola. Que casualmente se llamaban José, María y Jesús. Y entonces íbamos a paralizar el desahucio. ¿Qué pasó? Que el mismo día que habíamos quedado para hacerlo, el viernes pasado, pues los que montan, los particulares que montan esto, parece ser que se habían enterado de la noticia y habían entendido que íbamos a quitar las imágenes del Belén. O sea, que se autodesahuciaron. Entonces, quitaron las dejaron todo el portal vacío, y lo que hicimos es darle la vuelta al tema y dijimos, nosotros como plataforma de afectados por las hipotecas vamos a ir con la familia esta al juzgado para que les realojen. Y ya les han realojado y de momento están allí. Además, así tú que tienes cara de ángel, tampoco habrías tenido mucho problema, ¿no? Salió mejor de lo esperado, porque hubo un desahucio de verdad en el portal de Belén de la Plaza de Busquí. Sí, no fuimos nosotros los que desahuciamos ni quitamos ninguna imagen. Pero es el acto así más jocoso y sí. Queríamos expresar una vez más la reivindicación, ¿no? Y en plan un poco festivo también, ¿no? También quiero decir que la gente que viene a las plataformas y tal, hay gente muy agradecida, pero mucha gente agradecida. De hecho, hicimos un festival así interno, ¿no?, para todas las plataformas de Navarra, aquí en la sociedad, y estuvimos ahí comiendo, y estuvieron haciendo un concierto, un conciertillo, gente ecuatoriana y tal, pues tocando a dos o tres personas y cantando y así. Entonces, gente que también sabe divertirse, aunque no tenga un puñetero duro, la verdad es que te transmite y están súper agradecidos porque estaban muy hundidos y han visto un poco su tema, ¿no? Bueno, pues ya antes de despedirnos, no sé, una última pregunta para los dos. Javier, que llevas ya callado mucho tiempo, no sé, ¿qué le pediríais este 2013? ¿Qué expectativas tenéis en vuestras respectivas asociaciones? Empezamos por Javier. Bueno, por mi parte, vamos a seguir trabajando 2013 todo lo que podamos. Este año hemos hecho una iniciativa nueva de, bueno, pues por un lado nos hemos adherido a un programa de fruta y hortaliza que, bueno, eso ha supuesto 12.500 kilos de fruta y hortaliza que hemos repartido en 10 momentos diferentes a lo que hacemos de la reparto de alimento puntual. Bueno, por otro lado, también tenemos el apoyo de una fundación de jubilados que se llama La Caga, que también, bueno, lo bueno que tienen es que ellos hacen el trabajo y nos dan también la verdura de temporada que ellos mismos la trabajan, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que la ayuda que damos sea mayor y, bueno, y de cara al año que viene también esperamos ir dando respuesta a la situación haciendo más iniciativas y más programas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pedir a la gente de Berriozar que en la medida que, bueno, pues podamos crear una red social que facilite a las personas en que tengan, por lo menos, el tema del alimento cubierto, pues que nos volquemos en esa... aportar más de lo que ahora mismo estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿cómo afrontáis el 2013? Bueno, yo pedir, yo creo que no pediría nada, es decir... Sí que, bueno, estaba pensando ahora mismo, según estabais hablando, han empezado a venir ya psicólogas, personas del Psicólogos Sin Fronteras. A Berriozar viene una psicóloga del grupo este, que viene todos los lunes, que nos juntamos de 6 a 9 de la noche, bueno, de 6 a 7 es acogida y acompañamientos y tal, y luego la asamblea y tal. Entonces ella suele estar atendiendo a gente. Y se va a hacer un grupico también con la gente más afectada o yo que sé, a nivel un poco más así. Y yo lo que pediría es, sobre todo a los políticos y a los financieros, ya sé que es un poco, igual sueño, ¿no? Pero les pediría que se conviertan ese corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Y que se dieran cuenta de que todo lo que roban o todo lo que usuran o todo lo que están quitando a la sangre que están chupando a la gente... les está llevando a muchos miles y miles de personas a una situación dramática, ¿no? Y nosotros, como nosotros hacíamos antes con el llamado tercer mundo, o sea, que ahora nos ha llegado a nosotros el ver más de cerca esta desgracia, ¿no? Pero hay cantidad de miles de personas que están muriendo de hambre y de enfermedad. Yo pediría que cambien un poco esta legislación y que la hagan realmente para la gente y no para el dinero. Bueno, pues con nuestros mejores deseos para el 2013, Javier, Ángel, nos vamos a despedir y vamos a dar paso a nada, unos breves minutos de publicidad interna en Berriozar Irratia y sus programas. Y volvemos enseguida. Volvemos enseguida con otra entrevista, nada más y nada menos que con el alcalde de Berriozar, Xavier Lasa. Como decía, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Ángel, y los mejores deseos para el 2013. Y que si nos tenemos que ver dentro de un año o durante este año, sean poco a poco con mejores noticias. Que sea por otras cosas. Es que ricasco. Bueno, Millesker, venga. Feliz año y solidario. A la mesa. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. Viendo la bandera cuadro. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, discografía de grupos, entrevistas, directos. Todo esto y mucho más en el 100.8 de la FM, Berriozar Irratia, en eguskiplaza.net y en musicaentune.blogspot.com. Recuerda, los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música, tu cita con la música local. ¿Quieres estar al día con todo lo relacionado al metal? Los viernes, de 6 a 7 y media de la tarde, tienes una cita con Berry Metal, en Berriozar Irratia 100.8 FM y en eguzquiplaza.net. Actualidad, la sexualidad y la cocina, ¿buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Choco, Berriozar Irratia y eguzquiplaza.net. Sí, no sé si tengo el micro, sí lo tenemos, ya. Sí, lo que no tenemos, lo que no teníamos era sonido antes, pero bueno. Decía que el micro sí que tenía, pero no sé si le oyen como a mí, Acu, se nos oye. Me se escucha. Es la primera vez en hora y media que hemos tenido que citar el nombre del técnico, Acui. Lo citaremos todavía más adelante en alguna otra ocasión. Y aprovecharemos para darle las gracias que está ahí arriba pegándose un buen curro. Como... Yo creo, a veces parece un pulpo, tiene ocho brazos, ocho extremidades para poder controlar esa mesa y todo lo que por ella pasa. Bueno, los que estáis aquí en el auditorio ya lo habéis visto, tenemos con nosotros a Xavier Lasa, alcalde de Berriozar, y para los que estáis escuchándonos desde casa, desde el coche o a través de internet, pues ahora os lo contamos. Otro que ha venido también con el uniforme de alcalde, aprovechando que pensaba que no le iba a ver nadie en la radio. Corbata. Ha venido americana. Sí, encorbatao. Bueno, Xavier Lasa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavi. Comencemos, ya que estamos haciendo un programa de repaso a lo que ha acontecido durante este año, pues vamos a hablar de lo que ha pasado en 2012 en lo político. Políticamente hablando, ¿cómo ha sido este curso en el ayuntamiento? Bueno, vamos a ver, en el ayuntamiento, como en todos los sitios, pero a nivel político se han notado los claros y los oscuros. Yo creo que se nota que tenemos un equipo de gobierno fuerte, con una mayoría que nos permite llevar a cabo pues la mayoría de los proyectos que nos planteamos. Se está notando, pues por lo menos desde mi parcial punto de vista, pues una política mucho más cercana a la ciudadanía. Exactamente. Bueno, una política de izquierda y una política pues que quiere estar en estos momentos duros con los más necesitados de Berriozar, ¿no? Eso yo creo que funciona. Tenemos un equipo dotado de confianza y que sabe lo que quiere y que tiene capacidad de afrontar pues todos los retos que nos van viniendo. Pero lo que no podemos dejar de lado es que estamos en un momento políticamente duro, porque con la excusa de la crisis se está aprovechando para reducir todo lo que son servicios sociales, políticas de educación, de sanidad, y en Berriozar hemos vivido trágicamente estos problemas. sobre todo por parte del Gobierno de Navarra, que está acentuando esas políticas de recortes que se llaman. En Berriozar, pues si os acordáis, comenzamos el año privándonos del centro de Laira, que es el de obstetricia y ginecología con el que se servía pues a las mujeres de Berriozar. Y bueno, el curso lo hemos empezado también con un recorte muy fuerte a nivel de educación, como es toda la problemática de los autobuses de las escuelas Mendialdea, del Colegio Mendialdea, ¿no? Bueno, pues vamos haciendo, el ayuntamiento pone de su parte lo que, por desgracia, va dejando de hacer el Gobierno de Navarra, que es la administración que más dinero tiene en este caso y que, bueno, pues cada vez nos deja menos capacidad económica y sacamos lo que podemos de nuestros propios recursos. Al principio del programa hemos tenido aquí entre nosotros a representantes de Mendialdea, Guraso Elkartea, hablando precisamente de este tema que nos comentas del transporte público, uno de los últimos recortes que hemos sufrido aquí en Berriozar. Tú y, bueno, en representación del ayuntamiento y otros concejales también, estáis trabajando, o al menos eso se nos ha hecho llegar, con el Departamento de Educación para ver si se pueden dar pasos en este asunto. ¿Podremos empezar con buen pie o con buena rueda o con buenos rodamientos el próximo año en el camino a la escuela? Bueno, vamos a ver, el Gobierno de Navarra y el Departamento de Educación está continuamente dando largas al asunto. Yo creo que si no llega a ser por todo el movimiento popular de apoyo, por toda esta reivindicación, por las manifestaciones, por el movimiento que han hecho padres, madres, alumnos y todo Berriozar en reivindicación de este derecho, ellos ya habrían dado por zanjado el tema tal y como estaba. En estos momentos no tienen sobre la mesa ninguna oferta clara de lo que quieren hacer. El ayuntamiento está continuamente solicitándoles entrevistas. Yo estuve esta misma semana, este pasado viernes, con el director de Educación. No fue capaz de ponerme ninguna propuesta concreta sobre la mesa. Me dijo que iban a seguir estudiándolo, que iban a seguir haciéndolo. Yo creo que van a sacar sobresaliente al final de curso, tanto estudiar. Sí, pues exactamente. Yo creo que es momento de seguir presionando, ¿no? Sabemos que la política que ellos quieren imponer es la de restricción de derechos conseguidos hace tiempo, y nosotros yo creo que tenemos que seguir desde las instituciones políticas por un lado, pero también desde la calle y desde todos los ámbitos que nos sea posible, pues eso, reivindicando lo que creemos que es un derecho justo. Estamos hablando de recortes de derechos, de recortes económicos que vienen desde el Gobierno de Navarra. Hemos hablado un poco de los problemas, porque han sido muchos y muy importantes los que hemos tenido durante este año, pero me imagino que también habrá habido cosas buenas durante este pasado curso. No sé, tal vez el auditorio nuevo, o qué noticias destacaría Xavi de las que han acontecido durante los 12 últimos meses. Hombre, yo creo que noticias buenas hay muchas, ¿eh? Lo que pasa es que a veces pues los árboles no dejan ver el bosque. Noticias buenas es que Berriozar es un pueblo vivo. Acabáis de entrevistar a dos personas, Javier y Ángel, que son representantes de colectivos que están organizándose en Berriozar, que están actuando de forma totalmente gratuita, precisamente por cambiar el modelo social que se nos quiere imponer desde arriba, ¿no? Eso es una buena noticia, una muy buena noticia. Bueno, el hecho que se consigan cosas como este propio auditorio, pues yo creo que también es muy buena noticia, ¿no? En estos momentos en los que pocas entidades locales hacen obras, Berriozar todavía ha sido capaz de dotar a su pueblo pues de una infraestructura como esta, que desde luego, desde que se ha inaugurado, no para de utilizarse, y además de forma pues muy mayoritaria, y eso desde luego nos congratula, ¿no? Y bueno, pues luego también pues observar todo el movimiento que hay en Berriozar a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel también de cultura política, porque en Berriozar hay una cultura política que no la hay en cualquier otro sitio. Pues yo creo que es para sentirnos orgullosos y para sentirnos contentos de que en Berriozar se hacen bien las cosas, pero sobre todo porque Berriozar tiene un pueblo con muchos años de historia y que sabe lo que quiere y lo reivindica. Tiene cultura política y también tiene, se vive con mucha intensidad la política. No en vano, en otras legislaturas ha habido quizás una mayor confrontación mediática y, bueno, recordemos, en la anterior legislatura fue muy dura, incluso algunos concejales fueron juzgados, acusados por otros concejales de alguna manera. Esta legislatura parece que va como más tranquila, ¿no? Bueno, en ese sentido arrancamos la legislatura con una mayoría consolidada y además yo creo que el resultado de las elecciones dejó claro que esta forma de hacer política que tienen algunos, que es la de no estar con el pueblo, sino que estar continuamente en los medios de comunicación creando problemas de forma artificial, no consigue votos, sino que al revés, cuando hay una madurez política por parte del pueblo, lo que se premia precisamente es la capacidad de resistencia frente a esas ofensivas. Y así lo vivimos nosotros y creo que estamos contentos de ello. Sí, cambiando un poco de tema, el tanatorio no, perdón, el velatorio está en funcionamiento. Pues sí, hombre, vamos a ver, a veces en política hay que asumir ciertos riesgos. Entonces, cuando se planteó el tema del velatorio en Berriozar, pues era una cuestión novedosa y además es cierto, no exenta de problemática, porque, bueno, en torno a la cuestión de la muerte, pues hay cuestiones que no son fáciles. Pero existía una legislación que yo creo que en ese sentido está bien aprobada, nosotros aprobamos esa legislación y, bueno, poco a poco el tiempo va diciendo que efectivamente es un servicio bueno para Berriozar y que además pues no genera esas problemáticas que se pensaba que iban a generar en un principio. Y hoy podemos decir pues que es un servicio más consolidado, ni mejor ni peor, que a las personas a lo mejor que más cerca viven les puede crear ciertos inconvenientes, pero lo mismo que a otras personas que tienen otros servicios cerca de sus domicilios, pues les ocurren pues otros inconvenientes. Como bar, por ejemplo. Exactamente, lo que yo creo que hay que mirar es un poco el bien común por encima del bien particular, porque esa es la forma de hacer pueblo. Y bueno, yo creo que ese mensaje se ha transmitido y se ha consolidado, con todo el respeto, por supuesto, a las personas que pueden no estar de acuerdo con ello, pero yo creo que actuamos mirando más el bien común, aunque eso, como ya he dicho, a veces pues perjudique a particulares concretos. El velatorio fue uno de los temas conflictivos durante un tiempo, sin embargo, contra todo pronóstico, lo que no fue demasiado conflictivo fueron los presupuestos que se aprobaron con una mayoría insólita, aparte de la mayoría absoluta con la que ya contaba el equipo de gobierno formado por Nafarroabai y Bildu, se contó con el apoyo o por lo menos la abstención de casi todos los grupos de la oposición, a excepción del PSN. Bueno, ¿qué les dice? ¿Qué va a pasar este año? Bueno, pues la verdad es que nosotros cuando hacemos los presupuestos, claro, en política uno tiene los recursos que tiene. Entonces, lo que tienen que saber siempre los políticos es, con lo que tienes, cómo priorizas y a qué es a lo que das más importancia en un momento determinado. Y nosotros lo que siempre hacemos es mirar las necesidades que tiene Berriozar y a eso es a lo que le damos prioridad. Siempre al servicio pues de la ciudadanía, de los que más lo necesitan. Ese fue el planteamiento inicial y así organizamos. Entonces hubo gente, hubo partidos políticos que entendieron que ese era el planteamiento inicial, más allá de las diferencias ideológicas, y fueron capaces de entrar a negociar. Otros, yo creo que por intereses más partidistas que otra cosa, se quedaron al margen. Este año estamos ya en plena negociación de los presupuestos, seguramente en el pleno de enero se llevarán a votación y bueno, van a ser unos presupuestos difíciles porque cada vez se nos recorta más dinero de ingresos por parte del Gobierno de Navarra, porque ya sabéis que gran parte de la financiación del Ayuntamiento viene del Gobierno de Navarra. Entonces tendrán que ser unos presupuestos difíciles y en los que habrá que priorizar y poner siempre por delante el mejor servicio a realizar, y eso es lo que queremos hacer. En relación a los presupuestos, le vamos a pedir ahora a nuestro técnico Acui que nos ponga un fragmento del informativo que emitimos el pasado viernes 28 de diciembre en nuestro informativo. Y bueno, escuchemos y luego comentamos este fragmento. Más noticias ahora sobre esta misma radio, y es que el Ayuntamiento de Berriozar prevé destinar 60.000 euros para financiar la radio municipal. Esa es la cifra que se contempla en el borrador de presupuestos para 2013. El Ayuntamiento de Berriozar, como decimos, ha decidido incluir en el proyecto de presupuestos la cuantía de 60.000 euros para financiar Berriozar y Irratia. Desde aquí le... Bien, por si alguno tenía alguna duda, era una inocentada, el 28 de diciembre, que realizamos en este programa. No hay semejante partida en los presupuestos de 2013, no parecería muy razonable tampoco semejante partida, aunque si fuese necesaria, pero no tenemos tanto dinero. Bueno, si la tenéis prevista, ¿no? No vamos a decir que no. Nos gustaría saber, de todas formas, el ayuntamiento si, bueno, pues va a seguir apoyando a los medios de comunicación que tenemos en el pueblo y también... ¿Cómo va a afrontar esa reducción de ingresos para poder repartir el dinero luego entre lo que es el movimiento popular? Sabemos que lleva 2 años sin ingresar ni un duro del Gobierno de Navarra, por ejemplo, en el ámbito del deporte, pero sigue financiando el deporte en Berriozar. Está complicado, pero bueno, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, pues el planteamiento, como ya he dicho, es seguir priorizando lo que nosotros entendemos que es fundamental. Este año hay muy pocas partidas que van a crecer. Van a crecer las partidas que tienen una identidad social o que están precisamente al servicio de los más necesitados. Seguramente va a crecer la partida de ayuda al vecino, porque cada vez hay más gente que necesita alimentación y que es un derecho del que no podemos privar a nadie. Y bueno, en ese sentido, pues todas estas partidas van a subir, las partidas de becas, por ejemplo, para estudios en la Escuela de Música, becas de comedor, tanto en la Escuela Mendialdea como en la Escuela Infantil, porque las tasas se cobran a todos por igual por ley, pero sí que a la hora de dar becas se puede tener en cuenta pues, los ingresos por renta per cápita y así podemos dar mayor ayuda a quien más lo necesita y a aquellas rentas más altas pues que tienen más capacidad, pues esas que paguen lo que corresponde por tasa, ¿no? Esas son las partidas a las que nosotros vamos a dar prioridad. Vamos a bajar pues la partida de fiestas en algunas cosas, porque bueno, vamos a seguir festejando con la misma alegría, pero con un poco menos de dinero. Y a la radio, pues vamos a intentar por lo menos que se quede como está, ¿eh? Vamos a intentar que se quede como está. Y a lo mejor, pues si sacamos algo. Esa labor social que hacemos. ¿Sabes? Exactamente. Joder, ni con encerrona aquí conseguimos arrancar unos euros más. El tema del deporte, por ejemplo, que me has dicho, efectivamente, se han cortado todas las subvenciones al deporte de base por parte del Gobierno de Navarra. Entonces, sí que nosotros, gracias a la creación de la empresa Berriquilán, tenemos mayor maniobrabilidad a la hora de gestionar ahora el deporte y eso nos da cierta holgura. Aunque algo haya unos pequeños recortes en ese sentido, yo creo que seguiremos. Y bueno, pues eso es, en líneas generales, lo que planteamos. Has citado Berriquilán. Está ha sido uno de los temas también estrella que se debatían a primeros de año. A partir del 1 de enero de 2012 era el ayuntamiento formaba una empresa pública. Esa empresa pública se encargaba de la gestión de las instalaciones deportivas. No sé si se puede hacer ya una valoración después de estos 12 meses de si ha sido positivo o no, porque hay que reconocer que había muchas dudas y la oposición criticó muy duramente, además, la decisión de rescatar la gestión que hasta esos momentos estaba haciendo desde entes privados, ¿no?, de las instalaciones públicas de Berriozar. Pues sí, hombre, nosotros somos un ayuntamiento con una ideología marcadamente de izquierda que no la esconde. Entonces, estamos apostando clarísimamente por la gestión pública de los servicios. Nosotros creemos que privatizar los servicios es una manera de quitar derechos a la ciudadanía y dárselos a personas que obtienen beneficios por unos derechos que deberían ser gratuitos porque así se lo merece el pueblo, que es al final quien aporta sus impuestos. Entonces, en ese sentido, hemos ido sacando a gestión pública todo lo que en un momento llegó a estar privatizado en Berriozar, como las escuelas infantiles, y la última apuesta fue la gestión pública, por medio de una empresa pública, de toda la cuestión deportiva. Entonces, se finalizó el contrato con la empresa privada que gestionaba anteriormente y nos lanzamos a esa aventura de gestionar todo el complejo deportivo de forma pública. Hubo sapos y culebras y demonios contra la iniciativa que llevábamos adelante, que íbamos a arruinar la gestión deportiva en Berriozar, que eso nos conducía al abismo. Bueno, pues una vez vamos teniendo ya perspectiva y recorrido, pronto se cumplirá ya el año de gestión pública del deporte, pues vemos que se han mejorado las instalaciones, no se ha despedido a nadie, sino que se ha mantenido toda la plantilla, se ha pagado la paga extra a toda la plantilla de la empresa pública, como la del ayuntamiento, cosa que en otros no ha ocurrido, y incluso estamos consiguiendo notables beneficios en la gestión, que además luego es un beneficio que, al contrario que en una empresa privada, no se reparte entre los socios gestores, sino que se reinvierte en la mejora de las instalaciones, en la mejora de los servicios o en la mejora de la gestión deportiva en otros ámbitos. Entonces, yo creo que, bueno, ha sido una apuesta acertada y, bueno, luego Berriozar valorará, pero desde luego nosotros estamos muy contentos con el resultado. Bueno, tenemos que cambiar de tercio. No dejamos del todo la política municipal, pero vamos a hablar de un tema que también ha estado de actualidad en este 2012. Nafarroabai. Ha sido este el año en el que, bueno, Nafarroabai se ha dividido en dos grupos. Así ocurrió en el Parlamento, en el Ayuntamiento de Iruña. En Berriozar, ¿esto os ha causado algún tipo de problema? ¿Ha tenido influencia lo que ocurrió en el Parlamento o en el Ayuntamiento de Iruña en el Ayuntamiento de Berriozar? No, yo creo que, bueno, además es público y se puede ver que no hemos tenido así problemas en cuestión a lo que es la estructura de Nafarroabai como tal. Nosotros creemos que, bueno, en su momento Nafarroabai fue una apuesta muy interesante que consiguió además unos objetivos para el movimiento Abertzale, para el movimiento de izquierdas en Nafarroa, que ha revertido en grandes beneficios a nivel político y eso está claro, pero que, bueno, una vez se han conseguido una serie de objetivos, hay que seguir progresando y en estos momentos hay que afrontar nuevos retos. En lo que se refiere a Berriozar, pues, hombre, en Berriozar hay una mayoría, digamos, que estamos cercanos al partido Aralar, algunos somos militantes y otros no, pero sí. Entonces, la opción mayoritaria es la de Aralar. Dentro de Nafarroabai también hay algún independiente. Nosotros siempre en las cuestiones damos libertad de voto cuando hay alguna cuestión problemática. No nos importa que si efectivamente se tiene que reflejar así se refleje, pero siempre que se mantenga una unidad en la acción fundamental, que es la acción municipal. Y yo creo que eso se ha salvado claramente, como se puede observar, y no tenemos mayores problemas. Bueno, eta agur esan baino lehen, azken galdera bat egin nahiko nizuke behintzat euskaraz. Bueno, badakigu urte honetan ere ibili zaretela Berriozarko alkate lanetan, baina baita parlamentari lanetan ere, orain aipatzen genuen bezala, Nafarroabai taldearen baitan, suposatzen dut lan eskerga izanen dela gauza biak egitea, ez dakit inoiz zailtasunik izan duzun, horiek biak konpatibilizatzen? Bueno, bai, bi lan politika egintzan bi lan oso diferentiak dira eta biak eskatzen dizute gauza alegin handia, ez? Nik aitortu behar dut, Berriozarren ez banu gaur egun dudan taldea, niretzat ezinezkoa litzateke parlamentari izatea, edo gutxienez behar den bezalako parlamentari bat izatea. Eta eskerrak eman behar dizkiet, pues nire lagunak edo kideak izan diren gobernuan, pues Ima, Raúl, Olaia, Luis, Patxi, haiek gabe Berriozarrek ez luke funtzionatuko behar den bezala, zeren haiek egin dute kasu gehienetan nik baino askoz gehiago. Eta haiei zor diegu Berriozarren martxa gaur egun doan bezala. Eta azkeneko galdera bat labur-labur bada ere, 2013ari zer eskatuko zenioke? Pues nik eskatuko nioke aurrera jarrai dezagula gure kontzientzia mailan. Kalera atera gaita zela beste eredu alternatibo politika egintzan eskatzeko. Uste dut oso garai gogorra, baina alaber aldi berean oso polita. Eta momentu honetan aldaketa nabaritzen da. Aldaketaren atarian gaude eta jendeak eman behar du ahal duen guztia, zeren etorriko dira oso garaionak. Konbentzituta nago. Xabier Lasa, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuri. Los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, discografía de grupos, entrevistas, directos. Todo esto y mucho más en el 100.8 de la FM, Berriozar y Ratia, en eguskiplaza.net y en musicaenchun.blogspot.com. Recuerda, los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música, tu cita con la música local. Vamos ya enfilando la recta final de este programa especial fin de año en Berriozar y Ratia, 100.8 de la FM o en eguskiplaza.net a través de internet, los que nos, y las que nos estéis escuchando. Todavía queda algo hoy para finalizar, como nos vamos a ir acercando a la música y a la cultura, pues que podíamos, como no podíamos acabar de otra manera que con dos de los programas musicales que se emiten en Berriozar y Ratia. Uno nuevo este año, cañero total, Berri Metal, que lo conduce Ibai, aquí a mi izquierda, y otro con bastante más experiencia, porque está desde el principio, y además, como ahora comentaremos, también estuvo en alguna otra etapa anterior, el de Álvaro, Euskal Música, que ahora mismo escuchábamos su sintonía. Arratsaldeon, Bicote. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Álvaro, empezamos contigo, que tienes más historia. La primera pregunta que se me ocurre, para que le expliques un poco a nuestros oyentes, es ¿qué diferencia hay entre la Berriozar y Ratia de hace unos años y la de ahora? Sobre todo en el aspecto técnico, seguro que bastante, abismal, ¿no? Bastante, mucho. Antes no teníamos ordenadores, antes teníamos que hacer todo, como digamos así, con lo que es la mesa de mezclas y los CDs y jugar con las cintas de casete, y ahora ya sale todo a través del ordenador, es mucho más sencillo, mucho más fácil. También más fácil de liarla y de... Eso es más fácil. Sí. La lías mucho más fácil que con lo de antes. Y de que se te olvide grabar el programa. Eso es que más. Luego sí. No lo podemos poner a Busqui Plaza, que no quiere decir que no se emite. Tenemos que decir que el programa de Álvaro se emite los jueves a las 9 de la noche. El de Ibai se emite los viernes a las 6 de la tarde. Estoy hablando un rato de memoria. Pero luego se repiten. Como que tenemos tantas horas al día, tenemos la posibilidad de repetir los programas y de que no se oigan una única vez durante la semana. Entonces, los que no podéis escucharle, las personas que no podéis escucharles a esas horas, pues las podéis escuchar el fin de semana, más relajadamente. Les podéis escuchar también en eguskiplaza.net a cualquiera de las 24 horas del día. Porque colgamos ahí los programas semanalmente. Y bueno, Ibai, para ti es una nueva experiencia aquí en Berriozar y Ratia. Has empezado muy fuerte con un programa cañero en contenido. La música metal, pero muy bien, con una conducción del programa, vamos, sin dudas. Sí, no, la verdad es que llevo ya tiempo queriendo meterme en la radio para hacer un programa sobre todo de música heavy metal, que es lo que a mí más me gusta, y visto lo visto, ya que hay en otra cadena otro programa que se dedica semanalmente a emitir música supuestamente heavy metal, no mete apenas nada, entonces pues yo veía que hay que llenar un hueco que no existía de la música de este tipo. Llevas pocos meses, pues lo que llevamos de temporada, pocos pero intensos. ¿Cómo te viste en esos inicios? ¿Nervioso? El primer día lo recuerdo con unos nervios pero bestiales. O sea, se me olvidó todo lo que había aprendido en el curso que hicimos en junio de radio. Y el primer día fue, pues menos mal, de que estaba Álvaro conmigo echándome una manica y salió pues el primer día pues bastante bien. Solo un poquito, ¿eh? Solo un poco, sí. Bueno, Álvaro, tú también, aparte de hacer tu programa, yo creo que solamente te falta el saco de dormir en el estudio de radio, o te lo has traído ya también, y el camping gas. No, voy a traer ya directamente cama. Oye, sí, porque prácticamente vives ahí, eres como el Gollum de la radio, está ahí metido en la cueva. Pero yo desde luego siempre que voy, siempre te encuentro ahí, haces de técnico para otros programas, nos ayudas a la hora de llevar los programas a internet, en la página de Facebook. ¿De dónde sacas tiempo? A las tardes tengo tiempo bastante y hay que dedicarlo a un medio de comunicación como es Berriozar y Ratia, ¿no? Estaba antes muy parado, todo hay que decirlo. Que lo cerramos hace ya bastante tiempo, gracias a Eguski Plaza, que es los que han movido el tema, pues aquí estamos otra vez. Y en cuanto a tu programa, Euskal Música, me imagino que ya quedarán pocos que no lo conozcan, pero para esos tres o cuatro personas que no lo han escuchado nunca, ¿en qué consiste? Cuéntanos, yo creo que su nombre ya dice bastante. Pues básicamente música de aquí, evidentemente, que metemos cada semana las noticias más destacadas, la agenda de conciertos y hacemos un huequito para las entrevistas a los grupos que empiezan a darse a conocer en esto de la música. Entrevistas, y vaya entrevistas, has conseguido traer a Sutagar, has conseguido traer a la creme de la creme del rock vasco. Porque, bueno, Euskal Música, pero sobre todo rock, ¿eh? Rock. ¿Cómo consigues traer a tanta gente a Berriozar y Ratia y traerlos hasta aquí, a que visiten nuestros estudios, a hacerles esas entrevistas? Bastante complicado, ¿eh? Tienes que tirar mucho de teléfono. Mucho de teléfono y muchas horas ahí dándoles el coñazo para que puedan venir. ¿No ves cómo si hace falta dinero en la radio, señor alcalde? Hay que tirar mucho de teléfono. Por cierto, a estas horas se puede decir coñazo. Bueno, ya lo hemos dicho dos veces. Está dicho, lo ha dicho Álvaro, es su responsabilidad. Ni a estas horas ni a ninguna se puede decir ese comentario. De todas formas, Álvaro, ¿no te han dicho nunca que tu cuña publicitaria puede ser publicidad engañosa? O tal vez, digo, porque ahí en la publicidad, en la cuña de Euskal Música, se oye un ariñarín y en tu programa mucho ariñarín tampoco se escucha. Se oye más rock de por aquí, ¿no? Tiene una cuña muy folclórica, como habéis podido escuchar. Luego escuchas el programa y lo que digo, pues... A partir del primer jueves de enero ya meteremos ahí una sección folk, así de música. Que... O sea, prometes enmendarte. Prometo, como Scorri, eso, Scorri. Bueno, pues ya vemos que se están preparando nuestros próximos invitados. Yo creo que lo mejor es que siendo vosotros los expertos en música rock de aquí, de Berriozar y Irratia, pues los presentéis vosotros mismos. Pues presentación hace falta poca, porque son de aquí, de Berriozar, son los María y llevan 15 años en esto de la música. Pues sí, así es, Álvaro, así que sin más dilación vamos a dar paso a Cuchi y al Colibrí, y que nos van a tocar una canción en acústico. ¡Chalo, Erobat! A ver... Bueno, pues ya se están acercando a nuestro improvisado estudio. Colocando, ¿eh? Aunque esa palabra suene muy mal. Se sientan en el sofá, les damos los micrófonos, todo esto lo digo, los que estáis aquí os dicen, ¿viste qué está contando si ya lo estamos viendo? Porque los que nos estén oyendo en la radio no saben lo que estamos haciendo y no se puede dejar ni un solo segundo en silencio en la radio, está prohibido. Cuchi, Colibrí, Arratsaldeón. Hoy estáis en Berriozar, bueno, es casi, creo que vaya añito que lleváis. Y estamos en casa. Estáis en casa. Vaya añito. O sea, estáis venga a viajar. Sí. Sí, la verdad que ha sido un año muy intenso, ¿no? Hemos viajado mucho, ya no solo por lo que es España, el Estado, sino que hemos viajado mucho también por Latinoamérica, Sudamérica. Nos hemos atrevido incluso por Norteamérica un poco. Hemos estado también en Londres. O sea que ha sido un año bastante intenso de mucho viaje y de mucho rock and roll. Ha sido un año además en el que, si mal no recuerdo, cumplíais años vosotros también, ¿no? 15 años en la carretera, algo así más o menos. ¿Cómo recordáis esos inicios? Bueno, estamos igual que hace 15 años, ¿verdad? Mucho más guapos y más delgados. Estamos mucho más guapos que cuando empezamos, ¿eh? Estamos muy poco trabajados, entonces el físico nos ha aguantado bien. Claro, de puta madre, han sido 15 años cojonudos, no hemos tenido que trabajar en otra cosa. Sí, ¿qué diferencia de andar cargando sacos antes de marea ahora, verás, ¿no? Tú verás, el trabajo es una maldición bíblica, tío. Nosotros, que no somos muy católicos, pues... No lo hemos Cuchi, ¿cómo lleva la familia tanto viaje? Pues a veces lo agradecen y todo también, porque nosotros en casa un músico, la verdad que es un ser humano bastante insoportable. No sabe muy bien qué hacer, ¿no? Luego, de hecho, cuando acaban las giras es problemático porque... Estás acostumbrado a que estás los viernes, los sábados, los jueves y los miércoles, las noches fuera, y de pronto es la primera fin de semana que estás en casa. Cuando acabas una gira, no sabes cuál es el proceso a seguir. O sea, que es lo que hace la gente normal. Que, ir a verle al crío jugar a fútbol. Sí, que sí. Eso, no, que sabes, tanto. Bueno, eso sí, ya sabes que yo soy un amante del deporte rey y bueno, ahora me voy a poder ver a ese gran equipo de Osasuna que tantas alegrías. Bueno, y has conseguido además tu sueño, hacerte socio de Osasuna. Eso sí, me has dicho, sí, no sé. Sí, sí, me he hecho socio y bueno, estoy pensando comprar el club y todo con la pasta que he hecho este año en la gira. Para el club y voy a ir de entrenador, bueno, no sé a quién poner, a Pirricho o a Taporroch, por lo menos nos reiremos. En este año además, tú, no sé, entre gira y gira has tenido tiempo hasta de hacer un libro de poesía. Sí, claro. O sea, has estado ahí escribiendo y todo. Eres un hombre del renacimiento. Todo. Sí, sí, renazco todos los días. Con los pedos que me pillo, digo, cualquier día esto la palmo. O sea, soy del renacimiento, todos los días renacer. Sí, hago libros de vez en cuando, yo que sé, me entretengo. Colibrí, 15 años, son muchos años para un grupo que vuelve a sacar disco este año, lo estáis explotando, pero sobre todo 15 años con los mismos componentes, sin ninguna sola variación y por lo menos desde fuera con muy buen rollito. Por dentro, me imagino que también. Es fundamental. O sea, Marea es un grupo y ante todo es un grupo de personas, ¿no? Más allá de lo profesional, somos amigos y nos tenemos un respeto y un cariño. Y eso está por encima de todo lo demás. Entonces, para nosotros es fácil, ¿no? La verdad que con los tiempos que corren y ver las bandas, ¿no? Que si se va el cantante, que si se va uno, que si se va otro, somos como atípicos, ¿no? Somos como raros. Pero realmente no es así. O sea, realmente una banda la hacen todos sus componentes y cada uno aporta su granito de arena para que eso funcione de alguna manera. Y para nosotros es fundamental. O sea, la amistad entre nosotros cinco está por encima de todo lo demás. Entonces, para nosotros realmente es fácil. Es muy fácil. No hacemos ningún esfuerzo. No hacemos ningún esfuerzo. Cuando parece todo lo contrario, ¿no? Cuando ahora, sobre todo, ¿no? Con estas últimas noticias que han salido de bandas, donde ha habido rupturas y ha habido tal, pues no sé, lo raro para mí es eso, ¿no? Porque es que si no tienes esto, si no tienes una base buena de amistad, al final el rock and roll, el 90% del tiempo es esperar. Entonces estás viajando prácticamente todo el día, todos los fines de semana, para tocar 2 horas igual, o 3 horas, ¿no? Entonces, todo ese resto del tiempo, ¿qué haces? ¿Pegarte? No, te tendrás que llevar bien, ¿no? Bueno, o sea, que no sois como esos otros grupos de música que suben al escenario y ya, una vez que bajan, ya cada uno se va por su lado, no, y ahora no se pueden ni ver. No, nosotros a Colibrí ya lo hemos hablado muchas veces. Nos lo preguntan mucho, precisamente por lo que ha dicho Colibrí, que es rarísimo. Creo que somos la única banda de larga trayectoria que son los miembros originales. Todavía estuve pensando, no se me ocurre ninguna que lleve tantos años y que tenga los miembros originales, ¿no? Esto no es un equipo de fútbol que se va uno y pones a otro pelagatos y ya está, y no pasa nada, y todos con la, ¿sabes? En una banda los músicos no suman, multiplican. ¿Sí? Y nosotros eso lo tenemos clarísimo, como dice Colibrí. Y luego, ¿cómo lo vamos a pelear Colibrí y yo si nos vemos todos los días? ¿A qué palizón de cambiarse de acera todo el día? Venga, para esta acera, ahora para la otra. Voy a entrar, mira, ¿qué más da, no? Que está este, joder, ahora no puede ir a ver los escolares, que va a ir este también. La abuela, entonces, no te puedes pelear más que todo porque sería agotador. Berriozar es muy pequeño. Sí, claro, es agotador. Si esto fuera Manhattan, pues mira, pero... Antes habéis citado que habéis cruzado el charco este año también. No era la primera vez, ni mucho menos. Os seguíamos por Facebook, por las redes sociales, sobre todo Colibrí, que tiene más afición en estas lides. Por lo menos yo, como soy amigo tuyo de Facebook, te solía ver en alguna foto que otra. Supongo que sacarías las que se podían publicar, porque, bueno, todo habréis vivido también por ahí, ¿no? Me comentabas hace unos días cómo te había impactado también en ciertos países donde la pobreza es extrema. Los esfuerzos que hacían por ir a vuestros conciertos, decías, pero bueno, pero esta persona que casi no tiene para comer o que no tiene para comer, ¿cómo puede andar tantos kilómetros, cruzar tantos kilómetros para vernos a nosotros, ¿no? Que te llegaba al alma eso, ¿no? Es increíble, porque es que además allí a proporción es mucho más caro acudir a un concierto, ¿no? Recuerdo en Colombia salía al cambio como 36 o 40 euros una entrada. Para ellos en Colombia, ¿no? Una barbaridad. Que ganan 4 veces menos que aquí. Y ver a la gente... Bueno, luego también realmente te explicas cómo van a los conciertos y lo viven con esa intensidad, ¿no? Porque realmente para ellos ir a los conciertos es mucho esfuerzo el que tienen que hacer. Entonces, cuando van a un concierto, no van a un concierto, van a su último concierto, ¿no? Es como si fuera el último, ¿no? Entonces, creo que explica muy bien también esa intensidad que tienen ellos a la hora de vivir las cosas, ¿no? Pues porque para ellos realmente es complicado acudir a ese tipo de cosas, tanto sea, vamos, la música, fútbol o todo. Se financian las entradas, o sea, las pagan un evento, entonces hay una financiación, ¿no? Vas pagando la entrada poco a poco, no sé, es curioso. Y luego también flipábamos porque para ellos ir y hacerse 700 kilómetros para ver a un grupo en un bar es normal, ¿no? Y tú tocan debajo de tu casa y como te has puesto ya las pantuflas, dices, ya lo veré mañana, ¿sabes? Y entonces, ellos sí, lo que dice Colibrí es impresionante la capacidad que tienen de eso, ¿no? De crear que sea un evento especial y un día especial, ¿no? Hablando de eventos especiales y de ponerte las pantuflas para bajar a tocar, en el pasado mes de junio tocasteis en casa. Y no sé si fuisteis con las pantuflas, pero bueno, casi. Hubo un ambiente muy, muy casero, ¿no? Muy bastante entrañable, con colegas, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue aquello, Colibrí? Bueno, fue espectacular y para nosotros, bueno, histórico. O sea, teníamos unas ganas todos de volver a Berriozar a tocar, ¿no? Habíamos tocado los inicios, alguna cosita habíamos hecho de vez en cuando, nos animábamos, íbamos a algún lado a tocar. Pero bueno, ofrecer en Berriozar un concierto de lo que iba a ser nuestra gira era, para nosotros era un motivo muy especial, ¿no? Y de hecho yo creo que la gente que estuvo en el concierto creo que lo pudo ver, ¿no? Estábamos los cinco muy emocionados de tocar en casa y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Ya no es tocar en tu casa, es tocar en tu casa para tu gente, para tus amigos, para tu familia. Y al final eso es lo que hace especial, no el sitio, ¿no? Sino la gente que va a tu concierto a verte y el rato que vives antes, después, toda la semana, ¿no? La gente hablando del concierto, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué tal? Es un evento, para nosotros fue un evento muy especial. Y ya que hablamos de tocar en casa, pues estamos en casa, estamos en los sofás. Esto está de puta madre. De casa. Por cierto, que tendremos que dar las gracias a quien nos los ha prestado. Andrés del Bar Caleberry, sin ánimo de hacer publicidad, pero los sofás son suyos y se lo tenemos que agradecer y también se los tenemos que devolver. Efectivamente, y a todos los clientes del Bar Caleberry, bueno, pues que sepan que los sofás se los hemos quitado. No creía que os lo había dejado Jorge Javier. Así que bueno, como decíamos, aquí a gusto, estamos en el sofá de casa, que estáis en casa, como no en junio, en diciembre, para finalizar el año, pues os vamos a pedir que nos interpretéis alguna pieza que se pueda interpretar. Sí, es que es lo complicado nuestro, que cualquier cosa que no lleve electricidad es difícil para... Para un rockero. Para, ¿no?, un rockero. Pero bueno, sí, el Colibrí, como es un músico de los de verdad, pues me ha dicho siempre, me llevo la guitarra y algo hacemos. Entonces vamos a hacer una canción acústica que grabamos en un disco cuando el Mar Muerto estaba enfermo, hace 10 años o 12. Vamos a ver si apañamos aquí. Mario. Cuando quiera usted, maestro. Arrugas que son surcos con retoños tiernos, livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molinón y se rasgan todos los huesos, que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos, silencio bañado en los sudores de los jornaleros. El sol no ha hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros, que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riega no se dan los tragos. Saben todo y más de la tenencia en piedra solar. Saben por qué estás sobrando el pan. Más las vestidas, que